Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Como presidente, estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más, especialmente al ciudadano, a cada argentino que ya claramente en la elección manifestó en gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido, especialmente de abril del 2018 hasta la fecha, la economía diaria, ¿no? Llegar a fin de mes todo el tiempo ha sido realmente muy duro. Lo que arrancó a partir de abril, cuando perdimos el crédito, fue un proceso muy desgastante para todos y soy el primero en saberlo. Realmente y entendí el mensaje y estamos tratando de ayudar y aliviar todo lo posible. Y también de llevar estabilidad para que sigan funcionando el día a día, ¿no? Ustedes puedan seguir tomando decisiones. Y creemos que lo vamos a hacer. El equipo económico está al tanto de la situación, se está haciendo cargo tanto el presidente del Banco Central. Buenos días a todas, muy buenos días a todos. 8 y 12 minutos de la mañana de este miércoles 28 de agosto. Iniciamos esta mañana en Una Buena por Radionauta 106.3. Mi nombre es Marina Cabral. Acá a mi lado, Dayana Melón. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo andás? Muy buenos días, Day. ¿Cómo estás con este clima? Esta falsa primavera. Esta falsa primavera que no sabemos si se viene la tormenta de... Santa Rosa, dicen, no sé cuál es la que viene, Santa qué tormenta Rosa. Viene, pero 16 grados en nuestra ciudad, la máxima hoy 24. Realmente un día de primavera, de verdad, en este invierno que está siendo bastante crudo y bastante largo, y más cuando escuchamos las cosas que dice el presidente en Coninagro, que dijo ayer en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, ante los agropecuarios, tras la reunión que mantuvieron en estos días. Es como que ya se está despegando, ¿viste? Ya dice, bueno, ya nos va a tocar ser la oposición directamente, sí. ¿No? Ante el clima tan tenso que se está viviendo económicamente y socialmente, ya se fue despegando. Como vos decías, estuvo dando algunas declaraciones en la jornada anual que se hace ahí en el Coninagro y dijo, por ejemplo, que es central que se diga cómo vamos a lograr bajar la inflación, algo digamos que en todo su gobierno no pudo hacer, para que finalmente el que gane esté comprometido en apoyar al otro. Dijo, yo si soy oposición, voy a apoyar las políticas con las que esté de acuerdo. Sí. O sea, ya se ubicó ahí. Sí, la verdad que sí, calculo que debe tener que ver con las críticas que recibió desde muchos sectores antes aliados de esta idea de que estaba fuera de la realidad, de que no estaba viendo que esto efectivamente era una derrota bastante irremontable, y calculo que, bueno, ante las panquequeadas de muchos periodistas que ahora descubrieron que la situación económica es mucho más difícil de la que ellos pensaban antes del día 11 de agosto, bueno, calculo que de a poquito fue cayendo el señor presidente y empezó a darse cuenta de que, bueno, de que es bastante, la situación es bastante difícil de volver para atrás, o sea, de dar marcha atrás. Ya se habla de el nuevo, ya Alberto Fernández pareciera ser que es el presidente en funciones, recordando las múltiples reuniones que tuvo en esta semana con el FMI, con las empresas mineras, aprovechando un poco la situación económica terrible que está teniendo la provincia de Chubut para decirles que la minería es la solución a todos sus males, si se avanza con minería en una provincia que tiene una ley provincial antiminera, van a salir de la situación catastrófica en la que están viviendo. Pero volviendo a Macri, ayer en Coninagro, y a pesar de la situación económica, de la fuga de capitales, de la venta de reservas, el presidente se comprometió, si se renovara su mandato, a eliminar las retenciones, las pocas retenciones a las exportaciones que quedan ante productos agropecuarios, así como también renovar los créditos a los campos y bajar la presión impositiva. Así es, no dijo exactamente cómo lo iba a hacer, pero dijo, bueno, necesito más tiempo. 3 años no son suficientes, parece ser. Y en el día de ayer el dólar volvió a subir. En esto que se denominó como el martes negro, el Banco Central tuvo que hacer 7 subastas de dólares para contener la corrida cambiaria. Y bueno, la pregunta era ¿por qué? ¿Qué pasó que subió? Bueno, Macri ya estaba culpando a Alberto Fernández, sí, por la reunión que tuvo con el FMI. Sí, exactamente. También puede ser que esté vinculado a los dichos de la CUNSA durante el fin de semana, que las reservas están para ser utilizadas, para ser vendidas. Calculo que ya es parte de toda la situación, no se puede culpar a un solo factor de toda la situación catastrófica que se está viviendo, pero sí, efectivamente, el dólar llegó a los 56,30 pesos, además de que el riesgo país superó los 2.000 puntos, y a su vez, a pesar de que el gobierno había acordado con el FMI que la intervención máxima en términos de venta de reservas podía ser de 250 millones de dólares, el gobierno pasó ese límite y llegó a vender 302 millones, a su vez ligado a la necesidad que está teniendo el gobierno de que llegue este nuevo préstamo del FMI que se estimaba que iba a ser en septiembre, pero que bueno, que no se estaría confirmando que sea en el mes de septiembre. Así es, todavía no se confirmó este próximo desembolso del préstamo, que son 5.400 millones de dólares. Mientras tanto, el día de ayer volvió a subir el dólar, volvió a subir el riesgo país y tuvimos nuevamente un martes negro. Y el gobierno, en estos últimos anuncios que anuncia algo, da marcha atrás. Ayer se anunció en numerosos medios cercanos al gobierno que Macri iba a intentar avanzar con la modificación de la ley de semillas, que ha tenido numerosos intentos a lo largo de su gobierno, y no solo a lo largo de su gobierno, sino también en el gobierno anterior. Pero bueno, finalmente pareciera ser que se dio marcha atrás con el anuncio. Había una convocatoria para este jueves a las 13:45 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y bueno, pareciera ser de que finalmente no se va a dar esta conferencia de prensa, no va a salir la ley de semillas por DNU, la modificación en realidad la ley de semillas vigente data de 1973, y si bien establece una especie de patente, la patente sobre los derechos de obtentor, la realidad es que si se reformara abriría el juego a lo que se conoce como biopiratería, que sería que las grandes semilleras pudieran ir detectando genes de cultivos y de frutas y verduras que consumimos a diario y pasarían a ser patentadas por una de estas grandes compañías que tienen la capacidad económica como para establecer los genes de una fruta o verdura, además de impedir las ferias de semillas, los intercambios, el guardado de semillas para las próximas cosechas, sino que cada productor al vender su producción tendría que mostrar la factura correspondiente a esa partida que se busca vender, ¿no? Exactamente. Hay que ver cuánto nivel de presión hace también la industria semillera, que ya viene reclamando hace mucho tiempo, digamos, esta ley para seguir llevándose ganancias. Hay que ver cuánta presión vuelve a meter para que esto se lance por un decreto o no, que no sería nada extraño, ¿no? En este gobierno de los decretos desde el minuto cero, sí. No sería nada extraño que esto finalmente salga. Vamos a tener que estar atentas a ver qué es lo que sucede. Sí, justamente la idea de Macri de sacarlo a partir de NU estaba vinculada a que nunca llegó a obtener el quórum suficiente en las cámaras de diputados para que el proyecto avance, si bien fue presentado en numerosas ocasiones, porque bueno, si bien las corporaciones más concentradas del campo apoyan la ley de semillas, algunas otras entidades de la mesa de enlace como la Federación Agraria no estarían apoyando esta ley de semillas porque serían los principales afectados. Pero bueno, sí, la realidad es que esta modificación de la ley de semillas está agazapada y está las grandes empresas están presionando desde el año 2012 para que esta ley sea sancionada. Y yo calculo que también Macri ha decidido dar marcha atrás con el DNU, o si fuera así efectivamente, porque bueno, al ser una situación o al ser una modificación que atañería a la alimentación y a cosas que nos competen a todos, iba a recibir múltiples pedidos de amparo, pedidos de constitucionalidad, que se abra un debate en términos de la ley de semillas. Y esto también para algunos pequeños productores, si se abre un debate sobre la ley de semillas, también se podría dar marcha atrás con los derechos de obtentor que perjudicarían a algunos sectores concentrados del campo. Y en el día de ayer se realizó la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Hablábamos con una de las organizadoras en el día de ayer del colectivo contra el gatillo fácil. Nos comentaba de esta movilización que ocurrió en el día de ayer, que comenzó a las 15 en el Congreso hasta Plaza de Mayo con la consigna principal que tiene que ver con ni un pibe menos, ni una bala policial más. Distintas organizaciones sociales de derechos humanos, familiares también de víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad estuvieron movilizándose. Nos contaba, bueno, cómo también la masacre ocurrida en San Miguel del Monte fue uno de los hechos principales de Gatillo Fácil en este año y por el que estuvieron reclamando también familiares y amigues. Sí, y desde Correpi, que viene analizando los casos de gatillo fácil y de violencia institucional desde hace mucho tiempo, sacaron cifras que desde 1983 hasta febrero de este año se registraron alrededor de 6.564 muertes, de las cuales se tenga registro a manos de las fuerzas represivas, y que durante la gestión macrista aumentaron los casos ampliamente, llegando a elevar el promedio a un caso cada 21 horas. O sea, una vez por día muere un pibe, una piba a manos de una fuerza represiva. Así es, y un gobierno que, como también denunciaron en la marcha, lo que más hizo fue premiar, ¿no?, a los policías asesinos. Así que ahí estuvieron familiares y amigos marchando en el día de ayer hasta Plaza de Mayo. La.

Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. Cooperativistas vuelven a marchar al municipio. Por segundo día consecutivo se manifiestan frente a la sede comunal. El mes pasado también percibieron sus salarios con 20 días de retraso y aseguran que no pueden esperar más. El lunes habían realizado un corte de 4 horas en dos entre 51 y 54, pero no lograron que la comuna abone los salarios. Ayer se volvieron por la mañana y mantuvieron un corte que se prolongó hasta pasadas las 15 horas. Además, reclamaron por un aumento en las partidas destinadas a los comedores populares de la ciudad. El conflicto de la UOCRA se trasladó al Ministerio de Trabajo. Un grupo identificado con el Pata Medina se movilizó hacia la sede de la cartera provincial en 7 entre 39 y 40 en reclamo de salarios mal liquidados por parte de la empresa ESA, ubicada en Ensenada. Primero concentraron en el Camino Vergara frente a la empresa, luego pasaron por la ex sede del gremio donde exigieron la libertad del ex secretario general de la seccional y finalmente se dirigieron al ministerio. Las actividades en la planta ESA se encuentran paralizadas por un paro definitivo por el sindicato. Los estatales van al paro y movilizarán con movimientos sociales. Hoy organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles marcharán en la ciudad hacia la Casa de Gobierno Provincial reclamando la reapertura de paritarias por el trabajo, la producción y la soberanía. De la medida participarán los trabajadores y trabajadoras estatales enrolados en ATE y judiciales, así como como organizaciones sociales como la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, MTE, ASOMA y la FULC. La movilización partirá desde tres ministerios distintos donde las organizaciones llevarán sus reclamos particulares. El CIPREVO, el sindicato de prensa bonaerense, repudió las amenazas y denuncias del cura Lorenzo a la prensa. A través de un comunicado, el sindicato de prensa bonaerense rechazó la denuncia presentada por el cura Eduardo Lorenzo contra periodistas y 8 medios locales y nacionales. La demanda realizada por el cura prohíbe dar a conocer cualquier información en la que figure el nombre del sacerdote sin su autorización. En este sentido, el CIPREVO planteó que si se avala esto, no habrá ni periodismo, ni libertad de expresión, ni derecho a la información, y fatalmente se impondrá la impunidad en un golpe inadmisible a un Estado de Derecho y de plena vigencia del sistema democrático. Posterga la suba del gas para enero. El gobierno nacional resolvió postergar hasta enero del año próximo el aumento de las tarifas del gas que debía regir desde octubre como parte del paquete de las medidas adoptadas para compensar el impacto de la devaluación. En marzo se realizó una audiencia pública que determinó una primera actualización anual del 29%. Aunque para evitar que esa suma recayera sobre los consumidores durante el invierno, se acordó escalonar ese incremento. Revés judicial para el fiscal Carlos Estornelli. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso que el fiscal presentó para revertir la declaración en rebeldía en su contra en la causa por espionaje ilegal. Los camaristas consideraron inadmisible su planteo. Técnicamente, la rebeldía quedó firme, por lo que el fallo debería tener algún tipo de impacto en el sumario administrativo que el procurador Eduardo Casal abrió contra Estornelli. Cobertura para la feminización facial. La justicia porteña hizo lugar a la acción de amparo iniciada por una trans y ordenó a la obra social de la Ciudad de Buenos Aires que garantice de forma integral, en el plazo de 10 días, la cirugía de feminización facial que había solicitado la afiliada hace más de 2 años. El fallo establece que la obra social deberá cumplir, además del procedimiento quirúrgico de feminización facial, la totalidad de prequirúrgicos y la atención postquirúrgica que acompañen a la intervención. Triunfo de los trabajadores de la ex Rambat. Tras 22 días de lucha, acampe y movilizaciones con un corte en el puerto de Pueyrredón, los obreros quirúrgicos lograron la reapertura y reincorporación a sus puestos de trabajo. Ayer movilizaron y tuvieron una audiencia en la dependencia del Ministerio de Trabajo en Bursaco. El resultado confirma la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente de quienes estaban contratados. A partir de hoy tienen que presentarse en la planta del Parque Industrial de Bursaco. Veinte minutos para las 9 de la mañana. La temperatura sigue en 16 grados, la humedad del 87%. Un día caluroso. El de hoy va a ser una máxima de 24, la mínima de 15. La lluvia se viene mañana recién, Te aviso. Supuestamente, según el parte meteorológico. Ay, qué decirte. Yo digo información acá, después no llega a pasar y bueno, la audiencia, los oyentes. Y se terminaría la falsa primavera tras la lluvia. Y sí. Lamentablemente sí. No sé, ¿eh? Porque después sigue la temperatura la semana, unos 17 de máxima, va a estar lindo. Se va acercando de a poquito la primavera. Ya los días por lo menos son más largos. Sí, de a poquito van siendo más largos. Y ya llegando ya a los 20 minutitos para las 9 de la mañana, vamos a escuchar a Seba Jantos y a Drexler haciendo 100%. Precios que amas, carbón, precios que amas, oro, precios que amas, carbón, precios que amas. Siento por ciento distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Te siento ciento por ciento de nadie, siempre efectiva en el arte de enviar la justa señal. Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo, tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Ciento por ciento brillante, como el faro y el diamante. Yo soy barco, soy carbón. Te siento ciento por ciento palabra, que no se dice y se guarda para una buena ocasión. Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Siento, siento por ciento escondida. Aunque en verdad yo diría es tan solo una impresión. Al cabo es un presentimiento, sentirme ciento por ciento enamorado de vos. Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y son las 8:44 de la mañana y seguimos en nuestra edición de Una Buena este día miércoles, un tanto caluroso. Y ahora con una columna muy esperada por por quienes amamos el deporte o el fútbol, en mi caso personalmente, y quienes no, también la disfrutan mucho. La columna de política deportiva del señor Pedro Gray. Pedro, ¿nos escuchás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Sí, con calor. Parece un día primaveral. Está medio raro el clima, ¿no? Hay que aprovecharlo mientras dure. Sí, sí, sí. Hay que salir a las plazas. Exactamente, repoblar las plazas. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de un tema que mezcla actualidad y que tiene evidentes ribetes políticos. Este domingo tenemos Superclásico. Muy esperado. Exactamente, el primer Superclásico después de Madrid. Pero, digamos, más allá de que ahora vamos a entrar en todas las cuestiones organizativas, que obviamente tienen que ver, son, digamos, las decisiones que se están tomando tienen que ver con lo que ocurrió originalmente en aquel noviembre del año pasado, existe la posibilidad de que haya no uno, sino tres superclásicos. Porque esta noche Boca juega semifinales de, perdón, cuartos de final de Copa Libertadores, y mañana River, y podrían cruzarse en semi a... y digamos, si se cruzan, la vuelta sería a tres días de las elecciones nacionales. Claro. Bastante, calculo que la ministra Bullrich, tras lo que fue el año pasado el primer superclásico previo a Madrid, debe estar un poco preocupada. Calculo que deben estar tratando de que uno u otro pierda. Sí, la verdad es que, digamos, es difícil, ¿no? Que sin hacer futurología, da la sensación de que, bueno, Boca, después de haber ganado de visitante por goleada, hoy define de local, tiene el pase no asegurado, pero tiene medio pie dentro de la serie. River tiene un panorama un poco más complicado porque juega de visitante, pero ganó 2-0, digamos, sin tener asegurado nada, porque ya un gol ya lo pone, ¿no?, en situación de nervios. También tiene una llave con ventaja, digamos. Así que en realidad hay altas chances de que pasen los dos, y por supuesto que esto genera bastante ruido, ¿no? En esta instancia computan doble los goles, o sea, si River metiera un gol ya estaría cuatro puntos de Cerro Porteño. Sí, el gol de visitante, sí, se suele decir que suma doble, a mí es algo que me parece que confunde. Yo creo que hay que decir que en caso de empate, los goles de visitante computan doble. Claro. Porque si no, parece claro que se va 4-0, pero después empiezan a hacer cuentas y ese vale doble no termina de cerrar. Pero bueno, sí, básicamente, un gol de River obviamente acaba la serie. Es un duelo difícil, en Asunción, una cancha que se sabe, la de Cerro Porteño, que es muy difícil. Los equipos paraguayos también siempre están sospechados de tener favoritismo arbitral. Así que de alguna manera chocan dos equipos acusados por sus rivales de estar favorecidos por los arbitrales. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, digamos, todo indica que no solo vamos a tener el superclásico de este domingo, que se disputa a las 17, sino que vamos a tener dos duelos más, el primero o segundo de octubre y el 22 o 23 de octubre. Bueno, el 27 de octubre son las elecciones. Así que, por supuesto que el oficialismo es el que está más preocupado por lo que puede significar, por ejemplo, un operativo mal organizado en el superclásico a tres días de la elección. ¿Y se está hablando de qué medidas de seguridad podrían implementarse? Digo, siempre cuando hay cualquier tipo de partido, sí se cortan y se cortan calles, se acomoda el ingreso de para que no se crucen visitantes y locales, pero en este caso y considerando el antecedente del año pasado, ya se saben las medidas que se estarían considerando, no solo para este domingo que se juega en la Superliga, sino ante un posible cruce en el marco de la Copa Libertadores. No, para lo que es el cruce es todo extraoficial, digamos, para lo que sería un cruce libertadores, pero bueno, pero todavía el cruce no es oficial. Para el domingo sí ya se sabe que, por ejemplo, la famosa esquina de Lidoro Quinteros, por donde pasó el micro de Boca que fue apedreado, camino al Monumental, bueno, esa esquina va a estar liberada, es decir, los hinchas de River no van a poder acceder a creo que a 200 metros de la esquina. Por supuesto que en el operativo original también se tenía en cuenta liberar la esquina, se permitió que los hinchas llegaran a un lugar donde no deberían haber estado, pero bueno, ahora imagino que la idea es tener más controlada esa esquina, que es la famosa esquina de la historia, ¿no? Porque el micro viene, digamos, por vía liberada, por la avenida, y dobla ahí para ingresar al Monumental. Todos los micros visitantes lo hacen, pero bueno, por supuesto, los hinchas de River ya conocen ese itinerario, y allí fueron a buscar en aquel momento al micro de Boca, hasta yo me acuerdo, hubo muchas suspicacias respecto a por qué esa zona no fue debidamente controlada, internos y demás, pero bueno, nada comprobado, ¿no? También puede haber sido un acto simplemente de vandalismo de hinchas que suele ser habitual en el fútbol argentino. De cara al domingo va a haber más de 1000 oficiales de las fuerzas de la ciudad, 800 de las fuerzas privadas de River, digamos, de la seguridad que contrata River. Esto duplica los números habituales y Boca se prepara con un micro que tiene vídeos blindados. Los jugadores ayer estuvieron probando con masa si los vídeos aguantaban. Así que bueno, es un poco también el circo, ¿no? De superclásico. Sí, por supuesto, también con lo que pasó el año pasado y la vergüenza futbolística que sufrió Boca, o la derrota futbolística que sufrió Boca ante River, es parte de la mística hacer este circo de recordar que las heridas que sufrieron sus jugadores que no quisieron ni siquiera ser, fueron derivados a una clínica en lugar de ser atendidos por los médicos que había en el predio, bueno, todo ese circo que se armó, circo que también favoreció a Florentino, que al fin y al cabo fue el único favorecido de que se diera esta situación y que se traslade el Superclásico a Madrid, ¿no? Sí, hablando de eso, recordamos que todavía no falló el TAS, el Tribunal de Arbitraje Superior de Deportes, sobre qué va a pasar con esa final, ¿no? Hubo una audiencia en julio, pero bueno, el TAS tiene su tiempo, está entre 3 y 6 meses en dar su veredicto. Por supuesto va a quedar esto en la nada, ¿no? Ya cuando se expida el TAS, ya van a haber jugado estas supuestas semifinales. Boca insiste con el tema del TAS, como señalabas vos, ¿no? Como con la sangre en el ojo, no quiere claudicar, y además Boca tiene que demostrar fuerza política, porque tiene sus propias elecciones este año, y el oficialismo está perdiendo mucho terreno. Pensemos que a nivel nacional, digamos, se le ha dado la espalda en las elecciones políticas a las fuerzas que controlan el oficialismo en Boca, es decir, Angelici está muy mirado a Macri, Macri ha perdido tracción, y en Boca Angelici ha perdido mucha tracción post esa final en Madrid. Aparecen buenos rivales, que es algo que habitualmente no ocurre en los clubes, en general la fuerza oficialista es mucho más poderosa que las opositoras, y entonces se dan esas largas continuidades, pero en esta selección se va a presentar Veraldi, que es un tipo que controla, tiene muchos lazos con las filiales del interior. Se va a presentar Jorge Amor Amial con Pergolini, por ejemplo. Amial, bueno, que ya fue presidente previo a Angelici, ¿no? Exactamente. Veraldi también estuvo ligado incluso a Macri, creo que fue el hijo de Macri, en la presidencia de Macri, pero bueno, se van abriendo las puertas, pensando, ¿no?, en que es un momento para acaparar el poder. Así que Boca tiene su propia interna, bueno, se suma también a la interna del país, ¿no? Hay ahí un par de listas interesantes que muestran cómo también el fútbol se mete insidiosamente de alguna manera en la política. Y Angelici, ¿lo podría favorecer el peso que hoy tiene en la AFA, digo, ante estas elecciones que se juegan en Boca? Lo que pasa es que Angelici tiene peso en AFA en la medida en que tenga un lugar en Boca. Si pierde su lugar en Boca, pierde su lugar en AFA inmediatamente, y también hay que tener en cuenta que el peso de Angelici en AFA está muy atado al peso que Angelici tiene en la Caja Rosada. Son todas cuestiones que parecen estar cerca de terminar, así que en realidad también esto es un juego, digamos, pero más allá del resultado de un partido, ¿no? Pero es evidente que un superclásico en este momento no le cae para nada bien al oficialismo en Boca, porque con tantas cosas en juego, la posibilidad de agregar un resultado deportivo negativo, bueno, lo puede terminar de tirar por la borda, ¿no? Claro. Y más allá de estos debates políticos, ¿cuál es tu vaticinio para el domingo, considerando que más allá de la victoria que tuvo River en el marco de la Copa Libertadores, en la última fecha de la Superliga, bueno, sufrió una derrota ante Talleres? Sí, existe la presunción de que River tiene un poco de hijo en los últimos tiempos, sobre todo a partir de Madrid. La realidad es que River en su cancha no le gana a Boca por el torneo local desde 2010, una cifra rara. Parece rara, tiene creo que 3 empates y 4 derrotas, 4-3. Y viene de una derrota con Talleres, no viene afilado en la Superliga, parece un poco que a la Copa Libertadores. Juega el jueves, un día después que Boca, en Asunción. Me cuesta creer en una victoria de River, ¿sí? Me parece que Boca va a salir más enfocado, tiene más plantel. Boca tiene... Bueno, lo ha demostrado, ¿no? Jugó en la altura con Liga de Quito la semana pasada, puso un equipo completamente distinto a Superliga y ganó ambos encuentros. Bueno, pero perdió contra Almagro con el mismo equipo. Sí, perdió con Almagro en el partido de Copa, en el debut de Rossi. Bueno, un accidente. A mí me cuesta creer una victoria de River. Vamos a hablar la semana que viene con el resultado opuesto. Porque me parece que de tu lado sí pensás en la victoria de River, ¿correcto? esperemos. Por lo menos es el ansia que tenemos quienes bancamos a River. Aunque bueno, en cierta forma, ante una posible derrota de River tras la final, que fue la final más importante de la historia, calculo que cualquier derrota no llega a opacar esa alegría o esa capacidad de burlar a quienes mancan a Boca, ¿no? No hace falta que exageres. No, por supuesto que uno es un resultado histórico y el otro es un partido de Superliga sin demasiadas consecuencias para la historia. Lo que hay que tener en cuenta para mí es que existe un tercer resultado posible, ¿no? Que gane Boca o gane River. Yo me inclino más por un empate. La verdad me parece que Boca también tiene bastante para perder si pierde. Imagino un partido con un poco de temor, igual son partidos raros, a veces se abren de golpe como un gol, pero no lo veo a River ganador, pero tampoco lo veo a Boca ganador más fácilmente. Yo le pongo mi cruz al empate. Bueno, vamos. Apuestas. Se abren las apuestas. Pero la última preguntita, ahí veíamos que el partido que se va a jugar en el Monumental, se estrenan las ampliaciones. ¿Cuál va a ser la capacidad de la cancha? Ya se empezaron a vender las entradas, entendemos, a partir del día de ayer. ¿Cómo fueron estas ampliaciones que se realizaron ahí en el Monumental? Sí, ampliaciones. Le llaman ampliaciones. En realidad acondicionan lugares que antes, que tenían menor capacidad porque no cumplían con ciertas normas, las acondicionan para que crezca la capacidad. Creo que era ya 70.000 espectadores, algo así, es una barbaridad, y va a estar lleno absoluto, y supongo que además va a sobrepasar esa capacidad, porque se sabe que los clubes sobrevenden las entradas. Además, hay capacidades que son falsas, por ejemplo, las bandejas de la popular de River están habilitadas para 10.000, 15.000 hinchas, pero en la realidad entran 20.000 porque están habilitadas para una cantidad de hinchas sentados, pero los hinchas van parados. Claro. Así que bueno, vamos a tener un lindo marco. Recordemos que la venta para el que esté interesado se hace vía web, entonces más físicamente, bueno, por el escándalo de reventa de entradas, que de hecho todavía continúa también, creo que fueron invitados a declarar esta semana algunos hinchas caracterizados de River por el escándalo que también tuvo lugar en aquel partido de 2018, completito, así que bueno, si quieren comprar entradas, ya bueno. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y ya vamos a estar hablando de los resultados de este superclásico de la Superliga el próximo miércoles. El lunes hablamos, queda entonces... Bueno, conmigo el miércoles, grabado. Calculo que vamos a hacer un intercambio con Laureano, por supuesto, también, y conmigo, porque ambos tiramos para el mismo lado. Muy bien, muy bien. Yo no juego para nadie acá, ¿eh? Es una opinión objetiva. Bueno, igual vamos a estar siguiendo de cerca también lo que pasa en La Plata, dado tu blanqueo de seguimiento, de fanatismo hacia el Pincha, ¿no? Sí, por supuesto, juega Gimnasia el viernes, Estudiantes el sábado, partidos importantes para los dos, teniendo en cuenta que hay que empezar a sumar puntos, así que también el lunes estaremos hablando de todo eso, pero bueno, sí, el foco se lo va a llevar, por supuesto, el superclásico que, bueno, recordemos, para cerrar, domingo, 17 horas. Muchísimas gracias, Pedro Garay. Un abrazo. Un abrazo. La mañana pasaba Pedro Garay, nuestro columnista deportivo. Aprovechemos para mandarle un saludo a Laureano Barrera, que no pudo estar presente el día de hoy, tuvo su reemplazo, así que le mandamos un saludo. Y también, bueno, saludamos a Eddie Garuti, que ya llegó a los estudios de Radionauta, se encuentra del otro lado del vidrio. Pero todavía tenemos más información, todavía tenemos más música, así que ahora vamos a escuchar a Franz Ferdinand haciendo This Fire y seguimos en una buena. Burn this city.

Bien, acá Marina y Dayana te saludan desde Radionauta. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata esta olla popular que van a estar haciendo el día de hoy. ¿Quiénes son estos trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica englobados, digamos? ¿Quiénes forman parte? Sí, mira, la propuesta de hacer la olla hoy al mediodía surge de un ciclo de asambleas que venimos haciendo ya en realidad hace varios años, donde confluimos, bueno, el gremio que nos nuclea a quienes trabajamos en CONICET, que es ATCONICET, también confluimos desde jóvenes científicos precarizados, y bueno, investigadoras, investigadores, becarias, becarios, gente personal de apoyo, administrativas y administrativos, de los diferentes institutos que de investigación que hay acá en la ciudad. Y bueno, la olla popular surge un poco como para combatir justamente esta última devaluación que hubo post-elecciones, que ya veníamos en un contexto donde habíamos perdido alrededor del 40% del poder adquisitivo, y con esta última devaluación eso se fue muchísimo más lejos. Entonces nosotros, bueno, tenemos la costumbre, la práctica, nos hemos entrenado, digamos, en ocupar la calle, que es el lugar donde entendemos que tenemos que defender los derechos de los laburantes. Así que hoy nuevamente nos volvemos a concentrar acá, y luego de esta olla vamos a realizar una asamblea, porque claramente, con esta medida de visibilización, no vamos a lograr torcer el brazo, sino que es una medida de visibilización, justamente. Entonces, tenemos que seguir discutiendo cómo llevamos el debate al conjunto de los compañeros y cómo maximizamos también esta medida de fuerza, porque no solo nos ataca a nosotros esto, sino que en realidad al conjunto de las laburantes y los laburantes. Francisco, ¿cuáles son las condiciones salariales que tienen actualmente y qué es lo que están exigiendo en relación a eso? Mira, la totalidad de las becarias y los becarios, por darte un ejemplo, ya sean becarios de CONICET o de universidad o de la SIC, que es como el CONICET pero de provincia, la totalidad cobramos por debajo de la línea de pobreza que salió la semana pasada, de 31 mil pesos. Todos cobramos por abajo de eso. La mayoría de las administrativas y los administrativos están cobrando alrededor de 20 mil pesos. Es imposible esta situación salarial. Y además a esto le sumamos, o sea, que con la devaluación, nosotros muchísimos de los insumos que compramos los tenemos que traer de afuera porque no hay una producción nacional. Entonces, también con la devaluación del 25% estamos pudiendo comprar la mitad de un cuarto de las cosas que podíamos comprar hace dos meses. Claro. Entonces, esta situación, necesitamos necesariamente organizarnos, quienes la sufrimos, para poder rebatirla. Y ahí veíamos que ustedes en el comunicado hablaban de que sus salarios además son considerados estipendios. ¿Qué implica eso? Claro, mirá, o sea, nosotros le decimos que esa forma de decir estipendio en realidad esconde un salario precario. ¿Por qué? Porque viene sin aguinaldo, viene sin aportes, o sea que es un salario medio negro, o sea, no nos terminan de reconocer como laburantes. Nosotros, por ejemplo, para tomar una licencia necesitamos la firma de nuestro director o nuestra directora. O sea que si vos te enfermás o alguna compañera queda embarazada, no puede tomar licencia si su director o directora no se lo permite. Y eso esconde justamente esta idea de estipendio, esta idea de que somos becarios y no laburantes o un primer escalafón en la carrera de investigador, que es un poco el debate que también estamos dando de la mano con la cuestión más presupuestaria y salarial. Y Francisco, ¿hubo alguna respuesta por parte de los organismos o las entidades competentes? Mira, la verdad que no. O sea, todavía no hubo noticias sobre el bono que prometió el gobierno nacional de 5.000 pesos para el conjunto. Todavía no nos han reconocido, digamos, esto que decía yo recién, del que hemos perdido el 40% del poder adquisitivo. Todavía se charla por abajo. Entendemos que si el gobierno se hace cargo, debería hacer una recomposición salarial y sobre eso empezar a discutir nuevas paritarias. Pero primero nos tiene que recomponer lo que ya venimos perdiendo todos estos años. Y esa respuesta no hubo. Tampoco hubo una respuesta que inyecte considerablemente más plata para subsinar los proyectos de investigación y justamente de donde sacamos la plata para comprar insumos, equipos y demás. La verdad es que todavía no hubo ningún tipo de respuesta en torno a eso. ¿Y ustedes desde la Asamblea están exigiendo algún tipo de reunión con las entidades, por lo menos las platenses, el CCT de La Plata, el CONICET platense? Sí, entendemos que el CONICET platense, o sea, tanto el CONICET platense como la Universidad de La Plata, de quienes también depende, la mayoría de los institutos, deberían hacerse cargo de esta situación. O sea, a nivel local y a nivel nacional, empezar los trámites institucionales para lograr revertir esto. Y ya te digo, ni universidad, ni el CONICET La Plata han dado ningún tipo de respuesta frente a esto. Entonces, hoy, uno de los siguientes pasos que venimos haciendo es, bueno, la olla popular acá en Unión 47 para visibilizar. Seguramente más adelante confluyamos todos los sectores, ya sea en rectorado o en el CONICET La Plata. Francisco, te pedimos que si podés repetir la convocatoria para el día de hoy a las 12. 12 horas en 1 y 47, así que quienes quieran acercarse, más que invitadas e invitados. Bárbaro, entonces acercarse para esta olla popular que van a estar haciendo los trabajadores de la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica de La Plata. Te agradecemos mucho la comunicación para Radio Nauta y desde acá acompañamos la lucha. Muchísimas gracias a ustedes por estar levantándonos siempre, che. Un abrazo. Recordamos la convocatoria a las 12 horas en 1 y 47 para participar de la olla popular que realiza la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Ciencia y Técnica en nuestra ciudad. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar Camión haciendo el mar y continuamos, ya son las 9 y 17 horas, continuamos en una buena después de este tema. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 9 y 20 de la mañana, decimos, en esta edición, nueva edición de miércoles de Una Buena. Y como todos los miércoles, el señor presente acá en el estudio, el señor Eddie Garuti, con su columna musical, de música extraña. Venimos de temáticas extrañas. Vinimos de una semana pasada que escuchamos música klezmer, música de bodas judías. Pero bueno, me pareció interesante traerlo. Hoy vamos a venir a un plano más local. Es bien variadita. Bien variadita. Este año estoy muy variado. No quería, quería traer cosas distintas. Estás muy creativo. Estoy más creativo. Me está costando igual. Te digo que cada lunes, martes estoy... ¿qué voy a hacer? Pero bueno. No sé, la semana pasada no se notó. Porque cuando tiraste música klezmer con Laureano te miramos como, ¿de qué está hablando este chico? Claro. Bueno, pero la de música klezmer ya la tenía pensada. El cuarteto, bueno, dije, bueno, vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver cuarteto. Cuarteto cordobés, vamos a escuchar algunas cositas que quizás no hayan escuchado de los inicios del cuarteto. Pero bueno, cuando pensamos en cuarteto pensamos en Córdoba capital. Digamos, las bandas de cuarteto en sus inicios estaban conformadas de músicos italianos, españoles. No olvidemos que Córdoba como capital industrial tenía... ¿Cuarteto? ¿Eran bandas de cuatro? Por eso llamamos. Eran bandas de cuatro. Claro. Estaban conformadas. Siempre me surgió esa duda. Sí, estaban conformadas por bajo, violín, en algunos casos piano, acordeón y percusión, en muchos casos. Y el tema que el cuarteto era, bueno, claramente una formación. No tocaban la música de cuarteto sus inicios. Muchos tocaban tarantela. Ahora vamos a escuchar un ejemplo de a ver si lo puedo poner. El Cuarteto Juvenil Berna. Parece una tarantela. No me imagino bailando esto a las 4 de la mañana en un cumpleaños de 15. A ver si... Ahí se nos fue. Ahí está, ahora sí. Ahí por el le cambié a la sonidista el orden de la música, pero ahí está. Bueno, esto es el Cuarteto Berna, que es una formación donde empezó a aparecer la Mona Jiménez, pero ya en los años 60, pero puse este ejemplo porque... ¿Cómo llegamos de esto a la del vino, por ejemplo? Claro, bueno, sí. ¿Cómo se hace esa transición? Hubo una trayectoria en el medio rara, pero no, puse esto porque esto era posterior a lo que quería mostrar. Porque acá son un violín, por ejemplo, algo que no podemos como poner. Acá escuchamos a la Mona Jiménez cantando. Dame un beso y no hagas ruido, que se puede despertar, querida. ¿Es la Mona Jiménez real? Cada día es la Mona Jiménez. Más loco. Fue una época rara para la Mona Jiménez, pero bueno, era chico, era muy chico, tenía 16 años. ¿Ya tenía esa cabellera? Creo que sí, muy, más peinada igual, no la tenía tan enrulada. Pero bueno, el cuarteto, acá escuchamos igual una especie, digamos, de formación más clásica de lo que era el cuarteto. Estos cuartetos se movían por toda la provincia, mucho por Córdoba capital, pero no tocaban en lugares de fiestas o clubes, sino que tocaban en galpones industriales. Hay que pensar que muchas veces estas formaciones eran de músicos de la fábrica. Claro. Músicos que habían aprendido, habían llegado a Argentina, muchos extranjeros. Y bueno, tocaban en fábricas, en reuniones familiares también, ¿no? También la temática de las letras son distintas, más inocentes. Tienen mucha parte instrumental, más de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a escuchar primero, ahora volviendo al pasado, al orden que les di a la sonidista. Vamos a escuchar Mi Caballo Bayo del Cuarteto Leo. Cosa de tarantela que decía Marina, claro, es por el tema de los italianos, ¿no? Que traían con el acordeón y tenemos toda su rítmica. Después hay otro ejemplo que es más tarantelesco todavía, que lo toca la Mona Jiménez. Pero también viene del paso doble español y de algunas mezclas, sí, bueno, más que nada españolas e italianas. Y esto del Cuarteto Leo es muy importante porque acá nace la leyenda de la creadora del ritmo de cuarteto, de tunga, tunga, tunga, tunga, que conocemos todos, que es Leonor Marzano. Que Leonor Marzano es la hija de Augusto Marzano, que era uno de los integrantes de la orquesta característica Los Bohemios. Esto en 1943, estamos hablando ya hace mucho tiempo. No sabía que el cuarteto tenía tanta historia, pensé que era más ochentoso. No, tiene mucho tiempo que se formó, que estuvo. El tema que le costó mucho tiempo, ahora también vamos a repasar eso. Pero bueno, la creación tiene que ver con una mujer, con Leonor Marzano, que era una pianista que haciendo un tipo de variación con la tarantela y el paso doble, le salió con la mano izquierda este ritmo del cuarteto. El tunga tunga, que le dicen el tunga tunga, en serio le dicen tunga tunga. Y de acá nació este nuevo género que, bueno, el Cuarteto Leo lo llevó, digamos, lo integró a este cambio rítmico. Perdón, ustedes en la carrera de música estudian el tunga tunga. Estamos viendo el tunga tunga, estuvimos tocando. Es muy difícil tocar cuarteto, más alta velocidad. Digo, realmente es un género que necesita mucha precisión rítmica y motriz. Yo me he cansado de tocar, o sea, he empezado a perderme porque no podías mantener el ritmo. Me gusta recordar que esto lo creó una mujer. Lo creó una mujer. A pesar de que sus referentes después terminan siendo la Mona Jiménez, ¿no? Pero claro, bueno, no, que, bueno, con todo lo que se implica. En la facultad hemos hablado de que no hay referentes femeninas del cuarteto, en absoluto. No puedes pensar en nadie. Hay algunas mujeres que han empezado en Córdoba a cantar cuarteto, pero son muy pocas. Imagínate el espacio, ¿no? Digamos, entrar a clubes, eso debe ser una pared bastante gruesa. Quizás deben tocar en espacios más alternativos, cuarteto. Y olvídate darle una imagen feminista más en Córdoba, quizás. Pero bueno, el cuarteto sí, es un espacio muy, muy masculino. Ahora vamos a escuchar también La Felicidad de Cuarteto Leo, esto de 1973. Ya escuchamos un poco más cuarteto todavía, más alejado de esa más cosa. Cercano al cuarteto actual, ¿no? Claro, más cercano. Fueron dejando de lado la tarantela. Sí, fueron poco a poco alejándose, marcando más el género. Y bueno, el Cuarteto Leo es muy importante porque es como el fundador. Después está el Cuarteto de Oro. Cada uno le va dando distintas técnicas, distintas instrumentaciones. Va avanzando en el tiempo, acá estamos en 1973. Escuchamos una cosa media tradicional. Después de los 80 empieza a haber inclusive cuartetos que utilizan más electrónica, cuartetos que empiezan a utilizar electrónica, sintetizadores de algún tipo, pero para más que nada para poder simular el acordeón. Y después las bandas empiezan a crecer en tamaño. Eso lo vamos a ver más adelante. Dejaron de ser cuatro y empezaron a ser como 30 más o menos. Y ahora, bueno, algo que es importante también de escuchar de la Mona Jiménez es Una Noche en Carlos Paz. Que este fue como uno de los primeros discos que él grabó. Solista, jamás, a título personal. A título personal. Vivir gozando, vivir cantando y es muy lindo estar pensando y soñando lo que se llama felicidad. Sí, las caras de acá. Esto pensamos en 1969. Este fue en un concurso donde hubo 40 participantes. Él quedó y grabó el disco. Sí, medio infantil, quizás. Pero bueno, lo traje para ver un poco los inicios de la Mona Jiménez. Porque bueno, es un referente importante. Sí, incluso por lo menos en la provincia de Córdoba es un mito. Realmente hay historias, inclusive, de que un día entraron a robar a la casa de la madre de la Mona. Y cuando empezaron a ver las fotos le preguntan qué era ella de la Mona, y cuando le dice la madre, los ladrones le piden disculpa y se retiran sin robar nada porque no podían robar a la madre de la Mona. Ese es un mito urbano de la provincia de Córdoba, no sé si será verdad, pero recuerdo que me han contado esa historia. Hay que mantenerlo vivo entonces. Bueno, acá el cuarteto a nivel provincial, mucha fuerza, ya en los años 70 se vendía por todos lados, ya era algo medio instaurado. Obviamente que la juventud iba cambiando también, iba escuchando un poco de rock, se iban abriendo un poco las puertas al internacional. Pero bueno, después viene la dictadura militar. En el 78, cuando fue el mundial, la junta militar pide sacar todos los discos de cuarteto de Córdoba de todos lados para que nadie pudiese identificar al cuarteto como parte de Argentina, digamos. También esto es un poco de la pelea del cuarteto, porque no es tomado ni como folclore, por no ser antiguo, por no ser mítico. Entonces, tampoco de la movida tropical, porque no tenía que ver con la cumbia. Entonces estaba en un lugar aparte, como una posición extraña, más viniendo del interior del país, digamos. Eso le costó un poco a lo que decimos, viste, hoy en día, bueno, todo el mundo conoce cuarteto. Antes era una cosa muy local, digamos. Algo de Córdoba, algo quizás de Santa Fe, un poquito ahí pegado, pero no mucho más. Pero bueno, después llegaron los 80 y llegaron los temones. Una Mona Jiménez más grande, no cantando estas cosas infantiles. Con, bueno, una versión de estudio de ¿Quién se ha tomado todo el vino? No van a poder creer cómo empieza. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, nena. No puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. ¿Por qué no encuentro algo para beber? Díganme, solo quiero saber. Todo el vino. La profundidad de la letra es. Y ahí viene, ahí viene. ¡Bien! ¡Todo el vino! Yo lo quería traer porque es un ícono. Esta introducción jamás me lo hubiese pensado. Blusera. Él cantando al... No, a mí me encantó. Yo la verdad que no conocía esta introducción. Me costó encontrar el audio original. Porque cuando uno busca cuarteto, encuentra todas las grabaciones en vivo. La mayoría. Claro. Pero bueno, encontrar la versión estudio, digamos. Excelente. Bueno, la pegó la Mona Jiménez. La pegó a nivel nacional. Empezó a tocar en Buenos Aires. Eso también ayudó mucho. El acercamiento de Córdoba hacia Buenos Aires. Según nos vimos la película de Rodrigo, también que se acerca a Buenos Aires. Y bueno, empieza a tocar en Luna Park, empieza a tocar en Atlanta, empieza a tocar en un montón de lugares. Empieza a dejarse tocar también, en los recitales. También. Sí. Bueno, empieza a lograr fama, empieza a aparecer en la televisión, empieza a tener mucho público, mucha llegada también a la juventud, a la bailanta. A las señoras, a los señores también, ¿por qué no? Bueno, acá empieza lo que es un poco el inicio de la fama del cuarteto. Empieza a tener gran peso, aparecen otras figuras, como por ejemplo Rodrigo, pero ya esto más en los 90, vamos a escuchar un tema que fue con el cual empezó su fama. A ver. Tiene mucho silencio la introducción. El pasado habla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Acá lo que podemos escuchar de este temón de Rodrigo es la mezcla que empieza a tener el cuarteto con el merengue y con algunos géneros latinoamericanos, digamos de Centroamérica. Recordemos, bueno, en los años 80 Argentina se abre, empiezan a venir muchos músicos de Centroamérica. Algunos músicos inclusive de Córdoba viajaron a Centroamérica a buscar músicos y empieza a haber una mezcla que se le dice el merenteto. El merenteto, sí. Le dice qué nombre difícil de decir. Sí, me costó mucho, encima tengo problemas de pronunciación. El merenteto, bueno, que es esta mezcla con los ritmos latinoamericanos. Acá ya no podemos escuchar el cuarteto que escuchábamos al principio. Esta cosa ni tarantelesca, ni de paso doble, ni nada. Empieza a haber mucha, mucha percusión. Acá los grupos son grandes. Tenemos hasta 4 percusionistas, bajistas, guitarristas, tecladistas, cantantes, inclusive coros. Acá las formaciones son grandes, las puestas en escena son más modernas. Eso es algo que le había costado mucho al cuarteto, tener puestas en escenas modernas, porque tocaban con acordeones en clubes. Ahora, siempre el cuarteto tuvo un origen, desde sus orígenes fue una música bien popular, digamos, nunca fue una música de escenario. No, que en sus inicios fue el galpón de la fábrica. Claro. Hay que tenerlo así, pensarlo. De ahí a la bailanta, digamos. De ahí, como que nunca transitó por lugares más académicos el cuarteto. Claro, no. No, igual hubo músicos que tocaron en el Teatro Colón. Viste que siempre llega esa cosa de los justifican a nivel nacional. Pero sí, no, un inicio muy popular. Siempre fue muy popular. Y sigue siendo hoy en día, digamos, no, nunca llegó a ese nivel académico. Bueno, después, bueno, Rodrigo se hace muy famoso. También escuchamos a Walter Olmos, este músico que es de origen de Catamarca. No es cordobés, Walter Olmos. También murió muy joven, como Rodrigo. Bueno, acá igual tenemos como una seguidilla de músicos. Gilda, que también se muere en un accidente de auto. Rodrigo también. No sé si vieron la película de Rodrigo. Yo no la vi, no. Pero escuché críticas. Yo la vi. No, no. Me dijeron que hubo gente que me dijo, no la puedes ir viendo porque los personajes tenían unas pelucas que eran tan truchas que se ponían mal al verlas. Y recibió un par de críticas. La directora se llama Lorena Muñoz. Y tuvo bastantes críticas de la familia también. El hijo de Rodrigo actúa, pero parece que la ex esposa, digamos, la esposa de ese momento, hizo algunas críticas. Parece como, bueno, también porque muestran toda la historia de adicciones, ¿no? De él. Sí, de sí. Su vida personal. Sí, muestran, sí. No es muy buen actor el hijo de Rodrigo. Claro. O sea, eso es el hijo de Rodrigo, nada más. Se come mucho el peso de la película. O sea, no lo recomiendo la película, la verdad. Es un poco aburrida. Fue un buen intento porque vino, claro, estaba la película de Gilda, darle un poco de peso a los músicos nacionales, hacer esta cosa que hacen en Hollywood. La de Gilda está bien, pero la de Rodrigo yo no la terminé de ver. No la pude terminar de ver, debo decir. La tuve que sacar porque fue demasiado. Fuiste uno de esos entonces. Fui uno de esos. Pero bueno, acá un recorrido un poco del cuarteto. Les traje, hay más igual si se ponen a investigar, pero bueno, se hace una columna muy larga. Acá nos despedimos con Soy un adicto a ti, de Walter Olmos. Y bueno, nada, veo que traigo el miércoles que viene. Muchas gracias, Eddie. Como siempre, tu columna trae alegría al aire de Radionauta. No para Tama, que calculo que no debe estar muy contenta con la columna. Pero a Tama le encanta el cuarteto. Te digo que hace poco participamos del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba y nuestra operadora estaba ahí dándole en primera fila, perreando con el cuarteto. Bueno, Eddie, nos vemos, nos escuchamos nos el escuchamos. Miércoles que viene. Sin saber que estoy así, por ti cruel mujer, traicionaste mi amor. Es que me quiero morir. Cuando te veo con él, cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí. Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol, solo consigo abrazarme. tanto criticar, porque no estoy así. Por ti, cruel mujer, traicionaste mi amor. Es que me quiero morir, es que me quiero morir. Cuando te veo con él, cuando te veo con él. Cuando lo besas, lo abrazas, cuando lo hacías a mí. Y es que yo quiero olvidarte. Entre mujeres y alcohol, solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor. Adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Eres la dosis de amor que llega a mi corazón, que me ayuda a beber. Un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti. Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, ay, yo prefiero morir. Radionauta.com.ar FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Son las 9:45 de la mañana y se nos va terminando una buena, pero antes de terminar, nuestra productora en piso, a quien no habíamos presentado, es el momento en que traspasa la pecera y adopta el rol de columnista cultural, podemos decir cultural. Saba Shulman, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy buenos días, Saba. Contanos un poco qué nos traes para el día de hoy. Bueno, hoy venimos con un día muy musical. Estuvimos recién bailando ahí

saludar de nuevo a Nehuen Allegretti, que estuvo haciendo la preproducción, a Saba Yulman, que estuvo haciendo la producción, la columna cultural, Tamara Camparo en la operación, y nosotras, quienes estuvimos aquí en la conducción, Dayana Melón y Marina Cabral. Sí, e invitarles a seguir conectados al aire de Radionauta durante toda la programación de este día que vos nombraste, y también mañana en una nueva edición de Una Buena con Pablo Ucero a la cabeza. Y bueno, se nos terminó el programa. Se nos terminó el tiempo. Bueno, nos vamos y nos vamos escuchando un chamamé de Fernando Rossini, Taipero Poriaú. Para agosto caña con ruda, maletón agreste de luna, tu tía pichana y barro, madrugadas de laguna, con tu pala terrón de sol, taipa y siembra de septiembre, arrugada sobre el monte, caraí, octubre y llueve, taipero por yajú. Domingo largo, la noche va llegando, de otros pagos se cimbre la rosal, dorada parva, galleta, chicharrón, mate, cigarro, taipero por yajú. Domingo largo, la noche va llegando, de otros pagos se cimbre la rosal, dorada parva, galleta, chicharrón, mate, cigarro. Marzo es tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda, la luna es un camalote que florece en cada aguada, tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada, taipero poriajú. Largo, la noche va a llegar, de otro pado se sirve la rosal, dorada parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro, taipero poriajú. Domingo largo, la noche va llegando, de otro pado se sirve la rosal, dorada parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro, galleta, chicharrón, mate y cigarro, galleta, chicharrón, mate y cigarro.